Este libro que presento hoy vio la luz, si así lo queréis, de resultas de la lectura de dos obras publicadas en los últimos años y que pretendían, me ciño a lo que decía sus títulos, explicar la guerra civil a los jóvenes. Una de esas obras, me vais a permitir que esquive los nombres de los autores, fue redactada por un escritor muy conocido y muy polémico, y la otra por dos personas conocidas en Madrid que durante un tiempo han estado en la órbita de Podemos. Debo aclarar que no son dos textos que simpatizasen en medida alguna con el franquismo. El primero creo que se ajusta mal que bien a la idea de que la década de 1930 fue un momento poco afortunado, del que conviene hablar cuanto menos mejor, y el segundo es una loa manifiesta declarada de la Segunda República. De la lectura de esas dos obras deduje que no les interesaba nada hablar del movimiento anarquista español, algo que me invita a concluir que esos dos libros se ajustaban mal que bien a los tres grandes criterios que lo que voy a llamar la cultura de la transición ha manejado en relación con el anarquismo. El primero de esos criterios invitaba sin más a concluir que los anarquistas no existían. Se sabe, claro, que estaban ahí, pero el discurso invitaba a eludir su presencia. La segunda de las fórmulas, más abrupta, nacida de muchos circuitos del franquismo, pero también de determinada izquierda, se ha asentado en una franca demonización del anarquismo, descrito como un movimiento irracional, milenarista, violento, que no merecía ningún aprecio. Y la tercera y última, probablemente la más peligrosa porque es la más tramposa, lo que ha hecho ha sido subsumir a los anarquistas en el carro general de los republicanos, a unas sabiendas de que los anarquistas no eran republicanos, lo cual acarreaba una visible manipulación. En este escenario, y por cifrar lo que os estoy contando en un dato, me pareció fascinante que ninguno de esos dos libros que gloso se refiriese en momento alguno a las colectivizaciones libertarias durante la Guerra Civil Española. Si a mí alguien me preguntase qué es lo que me parece más atractivo de los tres años de Guerra Civil, inmediatamente respondería que las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés, en la industria catalana y en otros muchos escenarios, también por cierto aquí en Andalucía. Y era, repito la cláusula, muy llamativo que estos dos textos no mencionasen esas colectivizaciones. Se me ocurrió entonces que merecía la pena escribir una réplica, en el buen entendido de que mi réplica no deja de ser un tanto singular, habida cuenta de que uno inicia la escritura de un libro con un proyecto y luego el libro va adquiriendo vida propia. ¿En qué sentido lo digo? Este es un libro que no se ciñe exclusivamente a la Guerra Civil, que pretende abarcar el recorrido del anarquismo español desde el año 1868, cuando un italiano de la Internacional, Fanelli, visitó Madrid y Barcelona, hasta el momento presente. Aunque sea dicho de paso, la Guerra Civil ocupa buena parte de su atención. En segundo lugar, este no es un libro concebido expresamente para los jóvenes, aunque creo que puede ser leído perfectamente por los jóvenes. Agregaré, en fin, que un colega en Madrid, me lo encontré un día por la calle, me preguntó, sabedor de que estaba trabajando en esta obra, si estaba escribiendo un panfleto laudatorio del anarquismo español. Yo creo que le respondí, en primer lugar, que nada tengo contra los panfletos, que me parece que son una forma de comunicación tan respetable como cualquier otra, pero que en cualquier caso era incapaz de escribir un panfleto laudatorio. Este es un texto que incorpora argumentos críticos que merecen ser discutidos y que pueden ser polémicos, de tal manera que no hay una voluntad laudatoria que eluda mencionar los problemas que se han revelado y han sido muchos, como sabéis, a lo largo de la historia del anarquismo español. Bueno, lo que me propongo hacer en los próximos minutos es rescatar media docena de materias que creo permiten tomarle el pulso a esta obra, que por cierto es una obra ilustrada con dibujos de Jacobo Pérez Enciso que me parece que le dan un aire sugerente e interesante. ¿Cuál es la primera de esas materias? Parece inevitable que una obra como esta intenta responder a una pregunta que se ha formulado muchas veces. ¿A qué se debe la fortaleza del anarquismo en el caso español? Lo primero que se me ocurre deciros al respecto es que conviene rebajar un tanto las ínfulas del argumento. ¿En qué sentido lo digo? Me parece a mí que el derrotero de los anarquismos portugués, francés e italiano fue muy similar al del anarquismo español hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En los cuatro casos que menciono, los tres que acabo de citar, más el español, se hizo valer una primacía de organizaciones anarcocolectivistas, hay quien dirá bakuninistas. En estos cuatro casos hubo periodos marcados por el despliegue de lo que se ha dado en llamar episodios de terrorismo, y en los cuatro casos, en fin, se asentó lo que inicialmente era el sindicalismo revolucionario y más adelante el anarcosindicalismo. De hecho, creo yo que la quiebra de los anarquismos portugués e italiano no se debió tanto a carencias de esos movimientos como al hecho de que tanto en Portugal como en Italia triunfaron golpes de Estado que auparon a regímenes como el salazarismo en el primer caso y el fascismo en el segundo. Parecía que en España los hechos iban a discurrir por el mismo canal al calor de la dictadura de Primo de Rivera, pero lo cierto es que la irrupción posterior de la Segunda República le dio, es verdad, al anarquismo español una etapa de 20 años en la cual mantuvo una fortaleza que no se hizo valer en los otros casos que acabo de mencionar. Permitidme que subraye, sin embargo, que el argumento que he utilizado es un argumento aberrantemente eurocéntrico. Ignora que en el resto del planeta hubo países importantes en los cuales el anarquismo en las décadas de 1920 y 1930 fue hegemónico. Estoy pensando en casos como los de Argentina, Uruguay, Brasil o México, o estoy pensando de movimientos anarquistas muy fuertes como el de Sudáfrica, el de China, el de Corea o el de Japón. La incorporación de la casuística de todos estos países obliga, creo, a rebajar un tanto las ínfulas que invitan a concluir que el anarquismo español fue un fenómeno absolutamente inédito, incomparable con lo que ocurría en otros escenarios. Las cosas como fueren, me parece a mí que, intentando ser pedagógico, hay tres grandes explicaciones sobre el porqué del relieve, pese a todo, del anarquismo español. La primera remite a un argumento que me parece perfectamente soslayable, el que vendría a decir que en el carácter nacional español, no sé muy bien lo que es esto, habría elementos que lo harían particularmente propicio a la aceptación de las ideas y de las prácticas anarquistas. Alguien tendría que explicar que hay en el presunto carácter español que lo distingue del italiano, del portugués o del griego, y me temo que la respuesta no sería convincente. Una segunda explicación tiene su manifestación principal en la obra de un historiador británico, fallecido hace pocos años, y de nombre bien conocido, Eric Hobsbawm. Hobsbawm entiende que el anarquismo es un fenómeno milenarista, que bebe de la condición de gentes atrasadas, poco complejas y poco racionales, y que se manifestaría fundamentalmente a través de gentes habitantes del mundo rural, o, en su defecto, y en el medio urbano, de artesanos y comerciantes. Me parece que los hechos dibujan una realidad infinitamente más compleja que la retratada por Hobsbawm. En el libro que presento mañana en Adra, Anarquistas de Ultramar, me veo en obligación de certificar que la abrumadora mayoría de los anarquistas que radicaron en los países del sur eran obreros de la industria que trabajaban en el medio urbano. Sabéis que el lugar del Estado español en el que el anarquismo adquirió mayor peso fue Cataluña, que era la parte más industrializada del país. E incluso en el caso andaluz, aunque en Andalucía el anarquismo se reflejó fundamentalmente en el mundo rural, la mayoría de los militantes vivían en realidad a mitad de camino entre el medio urbano y el rural. Trabajaban en el medio rural, pero comúnmente residían en centros que me voy a permitir calificar con alguna cautela de urbanos. La tercera y última explicación se revela a través de un libro, por lo demás, de lectura muy recomendable. Me refiero al Laberinto español de Gerald Brennan. En realidad, la percepción de Brennan es muy similar a la de Hobsbawm, con un añadido importante, que identifica la debilidad congénita de la institución Estado, en el caso español, algo que habría explicado el auge de un movimiento contestatario de esa institución tan debilitada como el anarquismo. Me parece que es preferible que os lea un párrafo de mi libro para reflejar cuál es mi visión de la discusión correspondiente. Dice así: los libertarios acabaron por perfilar un movimiento poco dogmático, que sin un cuerpo teórico asentado y compartido, se adaptaba con facilidad a escenarios y momentos dispares. Eficaz en términos de comunicación, con un estilo directo y sencillo, muy alejado del de la política al uso, ese movimiento habría sabido asumir formas a menudo diferentes en unos u otros lugares del país, en el medio urbano y en el rural, en los centros de trabajo y en los barrios. De resultas, habría mostrado un vínculo mayor con la realidad inmediata que con las teorizaciones de Bakunin o de Kropotkin. Se habría dotado, en suma, a partir de la década de 1910, de una organización de masas, la CNT, que habría acogido iniciativas muy diferentes. Así, en Cataluña, la parte más industrializada del país, se habría hecho valer una relación evidente entre el anarquismo por un lado y las capas intelectuales y el desarrollo científico y tecnológico por el otro. En Andalucía o en Aragón, por el contrario, era sencillo percibir el nexo existente entre el anarquismo y el colectivismo agrario retratado por Joaquín Costa, manifiesto en la pervivencia de bienes comunales que se reivindicaba fueran usados por los campesinos sin tierra al amparo, una vez más, de fórmulas de democracia directa y de apoyo mutuo. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Todos los años, cuando llega el mes de agosto, es frecuente que los canales de televisión, probablemente faltos de noticias, recuerden la celebración enésima de la liberación de París en 1944 frente al yugo alemán, y subrayen que en esa liberación desempeñó un papel importante una compañía, la 9, que normalmente dicen estaba integrada por republicanos españoles. Consta que la mayoría de los integrantes de esa unidad eran anarquistas o anarcosindicalistas. Luego, no eran republicanos españoles. Dígase que era una unidad formada por antifascistas españoles y quedará salvado el argumento. Pero el uso del término republicanos para describir la condición de estas gentes induce una trampa que ya antes mencioné. La relación del mundo anarquista con el proyecto de la República creo que reclama consideraciones en dos ámbitos diferentes. El primero es el teórico. Los anarquistas rechazan todas las formas de gobierno y la República es, con toda evidencia, una forma de gobierno. Pero me interesa más, en este caso, discutir los hechos precisos que se derivan de la otra circunstancia. La relación del mundo anarquista español con la Segunda República fue comúnmente tensa, por no decir que fue muy tensa. ¿Por qué? Si tengo que invocar cuatro o cinco pinceladas, diré en primer lugar que la República no fue en modo alguno, en realidad creo que no podía serlo ontológicamente, una república de trabajadores. Fue una república burguesa, encabezada ciertamente por una burguesía muy débil y minoritaria. Uno de los indicadores de lo que acabo de deciros fue el hecho de que los dirigentes republicanos se mostraron manifiestamente incapaces de sacar adelante una reforma agraria que se suponía que era el proyecto maestro que defendían. Al margen de lo anterior y en un segundo escalón, promovieron los llamados jurados mixtos, claramente desarrollados en provecho del Partido Socialista y de la UGT, y que obedecían al propósito principal de arrinconar en el mundo laboral la acción directa del anarcosindicalismo. Desplegaron un sinfín de mecanismos represivos, como los materializados en la Ley de Defensa de la República o en otras leyes, la de orden público y la de vagos y maleantes, que tendemos a pensar que fueron desarrolladas por el franquismo cuando surgieron en la Segunda República y no precisamente en el llamado bienio negro, sino en el bienio más bien reformista o progresista. Estas leyes permitieron el despliegue de políticas hiperrepresivas como las que se hicieron valer en Casas Viejas, en Cádiz, en 1933, o en Yeste, en Albacete, un fenómeno muy olvidado, por cierto, en 1936. Pero más allá de estos datos que acabo de manejar, me parece que hay uno manifiestamente concluyente. En las horas aciagas del golpe militar de julio de 1936, muchos dirigentes republicanos consta que prefirieron negociar con los militares golpistas antes que entregar las armas a los sindicatos. Otro gallo hubiera cantado si su conducta hubiera sido diferente. Sospecho que ciudades importantes como Sevilla, como Cádiz, como Granada, como Huesca, como Zaragoza, como A Coruña o como Vigo, bien podrían haber quedado del lado del bando republicano y haber permitido una guerra civil muy diferente de la que cobró cuerpo. Admitiré de buen grado que nada de lo que acabo de contaros invita a llegar a la conclusión de que la República fue un régimen tan nefasto como el franquismo. Ciertamente había una gradación de capacidades y de prestaciones. Pero me temo que debemos liberarnos de cualquier ilusión en lo que respecta a la condición de ese régimen republicano. En este caso me limitaré a recordaros algo que remite este debate a la circunstancia presente. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico y social sea ni mejor ni peor que el nuestro. Algo que me invita a concluir que ninguna de las discusiones importantes pasa por esta que nos invita a distinguir las presuntas virtudes de la República en comparación con la monarquía. ¿Cuál es la tercera apreciación que quiero haceros? Me interesa discutir una afirmación que tiene una presencia consistente y que viene a señalar que la CNT durante la Segunda República fue un modelo de organización de base autogestionaria, asamblearia, horizontal, antijerárquica. ¿Qué es lo que creo yo conviene que digamos en relación con esa afirmación? Voy a formular una apreciación en dos escalones distintos. Si concentramos la mirada en las federaciones locales, en los sindicatos de base, me parece que esa afirmación encuentra refrendo en la realidad. En cualquier caso, la CNT era una organización infinitamente más democrática que cualesquiera otras que operaron en aquellos años. Mucho más democrática que la UGT socialista y, por supuesto, mucho más democrática que partidos como el socialista, el comunista, Esquerra Republicana o el ejemplo que queramos promover. ¿Qué es lo que me invita a señalar, sin embargo, el segundo escalón que he anunciado? En los años de la dictadura de Primo de Rivera y más aún en los de la Segunda República, entiendo que se forjó sibilinamente un fenómeno tan interesante como delicado. La irrupción de lo que en determinada jerga se empezó a llamar los militantes influyentes. Que sospecho que es un eufemismo para retratar lo que a menudo eran líderes entendidos en sentido convencional. Lo que acabo de decir no es muy correcto porque ciertamente su condición no se ajustaba a lo de los liderazgos convencionales. ¿En qué estoy pensando? Me parece que es inevitable e insorteable una comparación con lo que cobró cuerpo 10 o 15 años antes al calor de la revolución bolchevique en la Unión Soviética. El partido bolchevique era una estructura férreamente jerarquizada, donde había un centro que tomaba decisiones e imponía reglas del juego de obligado cumplimiento, de tal manera que quien quería acceder a esa cúpula tenía que pasar por el aro de dar satisfacción a las normas estatuidas. En el caso de los militantes influyentes, en el anarquismo español, el fenómeno no se ajustaba a este procedimiento. Se trataba, en la mayoría de las circunstancias, de gentes muy apreciadas por la militancia, por su coraje personal, por haber pasado muchos años en la cárcel, por sus capacidades teóricas, de tal manera que eran más bien relaciones humanas directas las que contribuían a enaltecer esas figuras muy lejos de estructuras al fin y al cabo burocráticas como las que acabo de atribuir al proyecto bolchevique en la Unión Soviética. Pero en cualquier caso, la figura de los militantes influyentes acabó por generar problemas serios en materia de funcionamiento de una organización horizontal, asamblearia y antijerárquica. Ya sé que lo que digo a continuación exagera un tanto la realidad, pero sospecho que da cuenta de una parte importante de esta. Cuando se produce el golpe militar fascista en julio de 1936, la mayoría de los militantes influyentes, anarquistas connotados, deciden colaborar con las instituciones. Bien lo sabéis, a través de lo que al cabo fue la integración primero en el gobierno de la Generalitat de Cataluña y poco después en el propio gobierno republicano español. Y sin embargo, los militantes de base de la organización, que en muchos casos ni siquiera se autodescribían como anarquistas, llevan adelante una revolución social. Algo que me parece dibuja una paradoja excelsa que en realidad sospecho que en un grado u otro se repite en todos los procesos revolucionarios. Esta idea de que las organizaciones asentadas son la vanguardia que lleva a los campesinos, al proletariado, a quien fuera, a la liberación, muchas veces se ve contestada por el hecho de que la gente común es más capaz de sacar adelante un proyecto revolucionario que los militantes asentados de organizaciones que mal que bien, y digámoslo así, han experimentado cierto proceso de burocratización. Conviene, sin embargo, que me autocorrija en alguna medida y que recupere un poco este código de descripción que he utilizado hace un par de minutos y que subrayaba que, pese a todo, los militantes influyentes no se ajustaban al proyecto burocrático, jerarquizado, vertical que ha atribuido al partido bolchevique. De nuevo, me permito leer un párrafo del libro. Dice así: importa subrayar la condición del material humano del que se nutrieron la CNT y en general el mundo libertario. En él se dieron cita, de manera abrumadoramente mayoritaria, obreros autodidactos. Parece que el escritor soviético Ilya Ehrenburg dio en el clavo cuando se refirió en los siguientes términos a los anarquistas españoles de la década de 1930. Cita literal de Ehrenburg: el anarquismo de los sindicalistas españoles no es el anarquismo de los literatos de café, que mezclan a Bakunin con Stirner, la anarquía con el erotismo, la libertad con el libertinaje. Los anarquistas españoles acuden al banco de trabajo. Sus líderes no beben, ni frecuentan el barrio chino. El anarquismo español es una especie de orden religiosa de obediencia severa. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero hacer? En los años de la Segunda República, la CNT fue, claro y fundamentalmente, un sindicato. Pero a su alrededor se articuló un sinfín de iniciativas que obligaban a concluir que la actividad sindical era una parte importante, pero que se veía acompañada por otras que se desarrollaban en barrios y pueblos. Si tengo que retratar de manera rápida la condición de muchas de las redes generadas alrededor de la CNT, me permitiré identificar tres hechos interesantes. El primero es el peso ingente, desde mi punto de vista fascinante, que la cultura escrita ha tenido de siempre en el mundo anarquista, materializado en un sinfín de folletos, de revistas, de libros, un fenómeno que en realidad llega hasta hoy. Creo que uno de los elementos vivificadores del mundo anarquista en los últimos años son los encuentros del libro anarquista que han ido desplegándose tal vez en un centenar de localidades. Permitidme que eche mano en este caso de una comparación que me parece sugerente. ¿Cuántos libros publica cada año el Partido Comunista de España? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos libros se publican en el mundo libertario? Un par de centenares. Me parece que es un fenómeno muy llamativo. Esto que os digo, sin embargo, conduce a una reflexión paralela sobre un debate interesante. Y yo creo que al cabo la discusión correspondiente ha sido trabajada poco. La relación del anarquismo español anterior a 1936 con los intelectuales fue comúnmente tensa. Es verdad que el anarquismo español acabó por segregar sus propios intelectuales. Quiero recordaros que es cierto que algunos escritores de renombre, como Unamuno, Azorín o Julio Camba, pasaron por etapas anarquistas o anarquizantes en su juventud. Etapas que entiendo las más de las veces fueron de un anarquismo fundamentalmente estetizante. Es verdad que algunos escritores conocidos, en etapas más maduras de su vida, estoy pensando en Sender o en León Felipe, algo tuvieron que ver con el magma del movimiento anarquista. Pero los datos que acabo de manejar invitan a concluir que la relación entre ese mundo y el mundo de los intelectuales fue muy débil. Permitidme que intente retratar esto de la mano de un dato preciso. No creo que me equivoque mucho si afirmo que los tres grandes escritores cuyo nombre se identifica con la Segunda República mantuvieron una relación escasa, por no decir nula, con el mundo anarquista. Estoy pensando en primer lugar en Antonio Machado. Es verdad que publicó algún poema en solidaridad obrera durante la Guerra Civil. Nada más. El segundo ejemplo es el de vuestro paisano Federico García Lorca. García Lorca era un señorito, no nos engañemos. Y era difícil que se relacionase con un mundo, tengo que retomar el título del libro, Los olvidados de los olvidados, la mugre de la sociedad, la gente más marginal, como el que reflejaban las organizaciones anarquistas. Admitiré de buen grado que el tercer caso es más conflictivo. Me refiero a Miguel Hernández. Es verdad que Miguel Hernández era un escritor de origen popular, pero el hecho de que prácticamente desde el principio se relacionase con el Partido Comunista de España, es verdad que era una relación, hemos ido descubriéndola, un poco equívoca, dificultaba una aproximación con el mundo anarquista. La circunstancia que estoy invocando ahora cambió abruptamente en 1968 al calor del mayo francés, cuando se abrió camino una relación distinta del mundo anarquista con los intelectuales. Pero me importa rescatar una idea que acabo de manejar. Creo que en realidad no hemos tomado nota de manera profunda de cuál era el desprecio que las capas dirigentes de la sociedad española y entre ellas los escritores sentían por el mundo anarquista. Seguimos viendo las cosas como una relación ciertamente nebulosa, difusa, pero la tensión estaba claramente ahí. Una segunda manifestación de esa vida que trascendía lo meramente sindical fue la creación en abril de 1936 de un movimiento extremadamente interesante. Hablo de Mujeres Libres. Hace un par de años publiqué una monografía sobre el anarquismo ruso y movimientos afines en los años anteriores y posteriores a las revoluciones de 1917. El anarquismo ruso, por muchos conceptos, fue un fenómeno muy interesante, pero en el terreno que invoco ahora, el de las mujeres y sus derechos, sus aportaciones fueron muy reducidas, hasta el punto de que uno estaba obligado a concluir que, paradójicamente, algunos segmentos del propio partido bolchevique fueron más allá que los propios anarquistas. Afortunadamente en España no ocurrió esto. Mujeres Libres surgió para subrayar que junto a la Revolución Social General había que articular una revolución que liberase a las mujeres. Surgió ciertamente también para denunciar la condición aberrantemente patriarcal de la sociedad española del momento, pero también para poner el dedo en la llaga de cómo los códigos patriarcales se revelaban en el propio mundo anarquista y anarco-sindicalista. Me parece que aún hoy uno lee muchos de los textos de Mujeres Libres y descubre que son de una actualidad rutilante, que el tiempo, y esto algo nos quiere decir, no ha pasado por ellos. Rescato una tercera manifestación, la última de esa cultura que trascendía el mundo estrictamente sindical. Seguro que alguna de las personas que estáis aquí habéis leído ese libro espléndido, maravilloso, de Chris Elam, titulado La lucha por Barcelona. Es una historia de la Barcelona anarco-sindicalista del primer tercio del siglo XX. Yo llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y, ojalá, despatriarcalizados. En la Barcelona de 1930, vaya que si existían esos espacios en forma de barrios enteros en los cuales la Guardia Civil no se atrevía a entrar. Muchas de las herramientas de movilización social que creemos haber inventado en los últimos años, eran practicadas espontáneamente por nuestras abuelas y abuelos anarquistas y anarcosindicalistas. Los escraches, por ejemplo. Cuando el propietario de una vivienda alquilada pretendía subir, conforme a criterios de manifiesta usura, la cifra correspondiente, inmediatamente era objeto de un escrache que, no preciso deciroslo, resultaba mucho más eficiente que cualquiera de las cosas que nosotros estamos en condiciones de desplegar hoy en día. Chris Elan, en esa obra, afirma, y yo creo que lleva toda la razón, que la cultura obrera alternativa más sólida de cuantos se rebelaron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial cobró cuerpo, manifiestamente, aquí, al calor de lo que hicieron nuestras abuelas y abuelos anarquistas y anarcosindicalistas. ¿Cuál es la quinta apreciación que quiero hacer? Penetro ya en el terreno nebuloso, proceloso de la guerra civil. Y lo hago con el propósito primero de subrayar que, aunque probablemente es legítimo hablar de una guerra civil para describir lo que ocurrió entre 1936 y 1939, no me gustaría que ese término, acuñado ya, de uso normal, olvidase que en la trastienda hubo también una guerra social. El olvido de esta condición del conflicto me parece decisivo y tiene muchas manifestaciones contemporáneas particularmente delicadas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Esta plaga contemporánea, que son los tertulianos de las radios y de las televisiones, e incluyo en ella a los tertulianos de izquierdas, creo que se equivoca palmariamente al asumir un terreno de juego que olvida la dimensión de guerra social de la guerra librada entre 1936 y 1939. ¿En qué estoy pensando? Aceptan un terreno de juego que implica una discusión, por lo demás respetable, sobre si realmente las izquierdas o los republicanos ganaron las elecciones de abril de 1939. O sobre si el recuento de los votos de las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936 fue limpio o no. Me interesan muy poco esas discusiones, porque invitan a ignorar lo que había en la trastienda, que era una lucha de clases extremadamente dura. Cuando los militares se sublevan en julio de 1936, ¿qué están haciendo? Intentar restaurar el orden. Intentar restaurar un orden descaradamente en provecho de las clases dirigentes de la sociedad española. Y si uno ignora esta dimensión, está olvidando lo principal, no lo anecdótico. Esto que os cuento ahora remite también a un debate que creo que se asienta en una presunción que merece la pena discutir. Esa idea, mil veces expresada, de que la Guerra Civil Española fue una especie de antesala de la Segunda Guerra Mundial. Pues no. Admito que conforme a determinada lectura de los hechos pude defender uno esa tesis, pero la dimensión de guerra social que estaba claramente presente en la Guerra Civil Española no estaba tan claramente presente en la Segunda Guerra Mundial, que entiendo yo que fue fundamentalmente una guerra entre imperios. El imperio alemán, el italiano, el japonés, el ruso soviético, el norteamericano, el francés o el inglés. No voy a decir que por detrás no había nada de guerra social, pero me temo que el relieve del fenómeno era inconmensurablemente menor que el relieve del mismo fenómeno en la Guerra Civil Española. No existe ninguna historia oficial de la CNT, y supongo que esto es más bien una ventaja que un inconveniente. Pero en relación con lo que quiero sugerir ahora, no deja de ser un problema. ¿Por qué? Porque un fenómeno que mencioné hace unos minutos, la participación de lo que entonces se llamaba la CNT-FAI, primero en el gobierno de la Generalitat de Cataluña y después en el propio gobierno republicano español, sigue suscitando todavía hoy polémicas. Tengo yo la impresión de que tanto aquí como fuera de las fronteras españolas, la mayoría de los anarquistas consideran que esa participación fue un craso error. Yo, entre ellos. Ojo, no estoy emitiendo un juicio moral sobre las personas que decidieron participar. Nada más lejos de mi intención que demonizar a una figura honrada como la de Joan Peiró, que pudiendo haberse integrado en el aparato sindical del franquismo, decidió ofrecer su vida y fue ejecutado en 1940, si no me equivoco. Nada más lejos de mi intención que demonizar a estas gentes. Pero me parece que en este caso el razonamiento es casi silogísmico. ¿Cómo justificó la CNTFAI la participación en esos gobiernos? Con el deseo de garantizar que las unidades confederales recibiesen las armas que necesitaban. Con el propósito de hacer otro tanto con la financiación de esas unidades. Con el objetivo de proteger las colectivizaciones que habían cobrado poder. Con un proyecto un tanto etéreo de conseguir que potencias como Francia o el Reino Unido abandonasen la neutralidad en virtud de la certificación de que en el bando republicano se desplegaban políticas razonablemente moderadas. En fin, con el objetivo central, claro, de ganar la guerra. Salta a la vista que ninguno de estos objetivos fue satisfecho en virtud de la participación de la CNT y de la FAI en los gobiernos que acabo de mencionar. Las unidades confederales padecieron un déficit endémico de armas. Su financiación fue raquítica. Las autoridades republicanas decidieron acabar con el hueso de las colectivizaciones. Francia y el Reino Unido no modificaron su política de neutralidad. Y en fin, no preciso agregarlo, la guerra civil se perdió. Me limito en este caso, lo repito, a enunciar un argumento empírico. Ninguno de los objetivos sobre la base de los cuales se justificó la participación en las instituciones fue objeto de satisfacción. No quiero dejar en el olvido, en este caso, el hecho paradójico de que buena parte de la historiografía oficial siga pensando, sin embargo, que el Partido Comunista de España realizó un trabajo muy serio en provecho de la unidad del bando republicano. Los hechos desmienten esta afirmación de manera palmaria. El Partido Comunista acabó, como sabéis, con una pequeña fuerza comunista disidente como era el POU, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Consiguió dividir en dos al Partido Socialista, separando el sector largo caballerista del sector prietista. Arrinconó progresivamente a la CNT de cualquier proceso de toma de decisiones. Hizo otro tanto con los nacionalistas catalanes. Y al final no parece que mostrase ninguna eficiencia en términos militares a la hora de sacar adelante lo que debía ser una victoria en la guerra. De tal forma que me parece que uno está obligado a denunciar esta ilusión óptica que sugiere que el Partido Comunista de España defendió gallardamente la unidad del bando republicano en provecho de un proyecto encaminado a ganar la guerra. ¿Cuál es la sexta y penúltima observación que quiero haceros? La principal concreción de la revolución social que justifica que hablemos de una guerra social la configuraron las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés, en la industria catalana y en otros muchos sectores. Permitidme que en relación con la terminología que acabo de utilizar llame la atención sobre algo que digo siempre. Tal vez el adjetivo libertarias aplicado aquí no es muy afortunado. ¿Por qué? Porque muchas de esas colectivizaciones participaron activamente muchos trabajadores de la UGT socialista. Algo que me interesa subrayar para llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían, afortunadamente, las fronteras del propio mundo anarquista. Iban más allá. Si yo tengo que valorar esas colectivizaciones, echaré mano de dos grandes criterios. El primero me obliga a subrayar que, a mi entender, demostraron que es posible organizar una sociedad compleja sin empresarios, sin capataces y sin burócratas. El segundo me obliga en paralelo a llamar la atención sobre el hecho de que las gentes que protagonizaron esas colectivizaciones eran perfectamente conscientes de que no bastaba con estatalizar, con nacionalizar las fábricas o las explotaciones agrarias, que había que autogestionarlas. Es verdad que entonces no se utilizaba este término. El término autogestión se expandió de nuevo al calor del mayo francés de 1968, pero el concepto estaba claramente presente, por ejemplo, en las resoluciones sucesivas de los congresos de la CNT española. Me vais a permitir que de nuevo, sin embargo, pretenda, para justificar eso que dije antes, de que este no es un panfleto laudatorio del anarquismo español, llamaros la atención sobre alguna dimensión que me voy a permitir calificar de no particularmente afortunada de las colectivizaciones. ¿En qué estoy pensando? Es una idea que en los últimos tiempos me acosa con mucha frecuencia. Yo creo que el movimiento anarquista español fue particularmente sugerente y sigue suscitando en muchas personas, entre las que me cuento, admiración, porque en él se reunieron de manera espontánea dos fenómenos distintos que tenían orígenes diferentes. Por un lado, una cultura precapitalista que guardaba relación con el hecho de que la mayoría de los militantes de ese movimiento procedían del mundo rural o al menos eran descendientes de padres o de abuelos que habían llegado a las ciudades del medio rural. Con lo cual, conservaban esa cultura asentada en buena medida en la lógica de lo colectivo y de la solidaridad, del apoyo mutuo. Estoy hablando de un fenómeno natural, no ideológico. Lo que llevaban en la cabeza se vinculaba de manera inercial, biológica, con esa cultura precapitalista. A este fenómeno se sumó un segundo, que era un proyecto anticapitalista vinculado con una ideología, el anarquismo, que había cobrado cuerpo en Europa del siglo XIX y que defendía orgullosamente una propuesta anticapitalista. La combinación del precapitalismo y del anticapitalismo generó un movimiento extremadamente sugerente que creo que es lo que viene a explicar eso que antes se ha atribuido a Chris Elam, la idea de que fue el movimiento obrero alternativo más sólido, más creativo de cuantos se hicieron valer antes de la Segunda Guerra Mundial. Permitidme que proponga un par de observaciones que redundan en este mama de conceptos. ¿Cuál es la primera? Las colectivizaciones, desde mi punto de vista, configuraron un paso histórico en la línea de la autogestión. Las empresas, las explotaciones agrarias quedaron en manos de los trabajadores, que procedieron a autogestionarlas. Pero, sin embargo, y de manera llamativa, no se dio un segundo paso que intuyo que hoy nos parecería insorteable. ¿A qué me refiero? La mayoría de las empresas colectivizadas en Cataluña, en esencia, siguieron produciendo lo mismo que producían antes. En algunos casos, en realidad, las cosas fueron para peor, porque a menudo fueron objeto de reconversión en provecho de la industria militar, con lo cual no siguieron produciendo lo que hacían antes, sino algo, en determinada lectura legítima de los hechos, algo peor. ¿Por qué digo que hoy nos parecería que aquí hay un problema objetivo? Si tuviésemos la oportunidad de colectivizar las industrias en Andalucía, una de las preguntas primeras que tendríamos que hacernos es: ¿qué vamos a producir en estas industrias? ¿Vamos a seguir fabricando fragatas y corbetas para los emires saudíes en los astilleros de Navantia en Cádiz? Obviamente tendríamos que hacernos esta pregunta. Ya sé que lo que estoy diciendo ignora que en un escenario tétrico, una guerra civil que se estaba perdiendo y que tampoco tiene mucho sentido que pidamos demasiado a gentes que claramente se levantaron por encima de su tiempo. Permitidme que retrate esto de la mano de una historia moderadamente humorística. Hace un año y medio me invitaron a dar una charla en Olot, en Girona, cerca del Pirineo. Y me explicaron que en 1936 la CNT era el sindicato abrumadoramente mayoritario en la comarca, de tal manera que procedió a colectivizar toda la actividad industrial y comercial. El grueso de la actividad industrial lo configuraba en aquel momento la imaginería religiosa, la producción de estatuas, de retablos, de confesionarios, de altares. Y yo, con enorme ingenuidad, pregunté, claro, y una vez colectivizadas estas empresas, ¿qué empezaron a producir? Y me respondieron, pues estatuas, altares, retablos, confesionarios. Claro, mi lectura fue, por un lado, quemábamos las iglesias y por el otro, reponíamos las piezas dañadas. Bueno, la explicación técnica es que la mayoría de esa producción se destinaba a la exportación camino de Francia, de Alemania o de Inglaterra. Pero creo que retrata bien lo que estoy subrayando. Propongo un segundo ejemplo que bebe del otro, de la cultura precapitalista. Al parecer, durante la Segunda República en Zaragoza se desarrolló una huelga muy recia y prolongada, protagonizada ante todo por trabajadores anarcosindicalistas, en solidaridad con un dirigente comunista alemán que había sido encarcelado por los nazis. Permitidme que rebobine. No estoy hablando de una huelga por razones laborales, que reclamaba incrementos salariales o reducciones en la jornada de trabajo. Estoy hablando de una huelga en solidaridad. Y además, por añadidura, con un responsable que respondía a una corriente ideológica distinta con la que las relaciones eran comúnmente tensas. Pongo un ejemplo de lo mismo. Parece que en las industrias colectivizadas en Cataluña durante la Guerra Civil, muchos trabajadores, cabe suponer que en la abrumadora mayoría de los casos, anarcosindicalistas o al menos militantes de la CNT, admitiré que no es exactamente lo mismo, reivindicaron que se respetasen las fiestas religiosas. ¿Cómo podríamos explicar esto? Alguien dirá, bueno, porque algunos de esos trabajadores serían creyentes. Bien. Pero me temo que la explicación de fondo, como bien podéis intuir, era otra. Si se respetaban las fiestas religiosas, no había que acudir a trabajar. Y muchos de estos trabajadores razonaban pensando, a ver, hemos hecho una revolución y 12 meses después trabajamos muchas más horas que las que trabajábamos antes. Aquí había un problema. Ya sé que alguien recordará con buen criterio que era un momento muy delicado, una guerra civil que se estaba perdiendo, pero el hecho de que en la cabeza de estas gentes perviviese lo que yo entiendo que es un código precapitalista que deja bien claro que cualquier revolución tiene que traducirse, por definición, en una reducción de la jornada de trabajo, me parece que remite afortunadamente a la pervivencia de códigos que uno tiene que aceptar que son los que explican en último término por qué seguimos admirando a esa gente. Séptima y última observación que quiero haceros. La CNT entró con mal pie en los años inmediatamente posteriores a la muerte del general Franco. ¿Por qué? En primer lugar, y esta entiendo yo que es la razón fundamental, porque el contacto de la organización con su base social había sido cortado después de 40 años de represión extremadamente dura. Al margen de lo anterior, ya no sabéis, las divisiones internas en aquel momento eran muy agudas. Enfrentaban al exilio con la militancia del interior y enfrentaban también, y esto era probablemente más relevante, a una cultura de cariz fundamentalmente obrerista, la que venía del exilio, y a una percepción más bien contracultural, que es la que estaba emergiendo en aquel momento, sin que fuese sencillo sumar estos dos elementos. Al margen de lo anterior, la represión no había desaparecido. Bastará con que mencione el vigor del caso Escala a finales de la década de 1970 para recordar que cuando la CNT, en general el mundo libertario, parecía experimentar un repunte, bien que se encargaron las autoridades del Ministerio del Interior, la policía, de cortar de tajo semejante crecimiento. Mi impresión es que, al margen de lo anterior, de manera inmediata, el mundo libertario tuvo que hacer frente a un problema que resolvió de manera convincente en el terreno teórico, pero sin embargo no acabó de resolver en la práctica. Me refiero a la irrupción de este gigantesco mito contemporáneo que son los llamados estados del bienestar. Siempre digo lo mismo. No sé si habéis reflexionado sobre esta curiosa expresión, estado del bienestar, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. ¡Oh! Estados del bienestar. Creo que la crítica libertaria de los estados del bienestar es fácil de enunciar. Son formas de organización económica y social propias del capitalismo y desconocidas por completo lejos de este. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No tienen ninguna condición ecológica solvente. Tanto más cuanto que la figura Estado del Bienestar emergió en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha tocado a su fin. En fin, no muestran ninguna condición solidaria con los habitantes castigados, preteridos, explotados de los países del sur. Repito lo que he dicho hace un momento. Esta percepción libertaria creo que estaba anclada en nuestras cabezas, pero sus consecuencias en la práctica no se hicieron valer. De tal manera que esto se sumó a eso que he descrito hace un par de minutos como el procedimiento de entrar con mal paso en una etapa nueva. Muchas veces, aún así, cuando daba clases en la universidad, me daba por señalar a mis alumnos que aunque las organizaciones identitariamente anarquistas o libertarias son hoy visiblemente más débiles que en el pasado, el ascendiente de las ideas correspondientes se revela, sin embargo, de maneras muy diferentes, a través de la influencia ejercida sobre movimientos como el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, los movimientos por los derechos de los animales, el decrecimiento, el antidesarrollismo, algunas de las manifestaciones del propio movimiento del 15 de mayo hace unos años. Y esto, claro que tiene uno que admitir, que dibuja un escenario, por un lado interesante, pero al mismo tiempo que invita a recordar con añoranza lo que sucedía antes de 1936. No nos engañemos al respecto. Tengo por añadidura la impresión, y me limito a enunciar una idea muy rápida, de que cuando alguien afirma, y es un comentario que se escucha muchas veces, que pese a todas nuestras carencias el movimiento anarquista español sigue siendo el más potente del planeta, probablemente está enunciando una verdad. Pero al mismo tiempo está olvidando que nuestro movimiento anarquista es un movimiento muy autocentrado y con una presencia social muy reducida. Algo que me invita a concluir, por ejemplo, que tendríamos que mirarnos en el espejo de un movimiento anarquista más débil que el nuestro, pero más presente como es el griego, a través de una presencia social mucho más sólida. Por ejemplo, en la relación con los inmigrantes, en la relación con los refugiados. Esto que acabo de deciros, permitidme que subraye que es algo que me viene a la cabeza frecuentemente cuando tengo que acompañar en Madrid, que no es una ciudad particularmente bien dotada al respecto, a compañeras o compañeros alemanes, franceses o portugueses. Inmediatamente dicen, joder, pero aquí tenéis locales de los sindicatos, centros sociales ocupados o no ocupados, grupos de afinidad, editoriales. Estáis a años luz de lo que tenemos en nuestros países. Bueno, probablemente estamos años luz, pero me temo que tanta luz al final no acaba de lucirnos como debiera. Acabo. Cuando últimamente tengo que responder a dos preguntas que me han hecho muchas veces, lo hago de esta manera. La primera me la formuló un periodista hace 3 o 4 años. Me dijo, en tu percepción, Carlos, ¿con quién deben dialogar los libertarios o las libertarias y con quién deben llegar a alianzas o acuerdos? Lo primero que respondí por prudencia es que yo no creo que haya nadie que esté en la condición de responder a esta pregunta. Pero en fin, imaginemos que yo fuera el cerebro gris de una organización y tuviera la obligación de hacerlo. Yo diría, tenemos que dialogar con todo el mundo o con casi todo el mundo. Siquiera solo sea porque no somos superiores a nadie. No lo olvidemos. Esta virtud de superioridad testosterónica que a menudo asume el mundo libertario, conviene que lo alejemos. Y porque de todo el mundo se puede aprender. Más delicado es, en cambio, responder a la segunda de esas cuestiones. ¿Con quién tenemos que llegar a acuerdos? Yo respondí diciendo, con aquellas personas y organizaciones que creen en la autogestión y la practican y que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema que padecemos. Esto me parece que cierra muchas posibilidades de alianzas. Quien defiende la autogestión sabe que esa defensa, si es cabal, si es seria, obliga a rechazar el juego de las instituciones. Lo he dicho mil veces, cualquier espacio ganado por la autogestión es un espacio perdido por las instituciones y viceversa. Agregaré que no conozco ningún ejemplo de que un espacio autogestionado se ha defendido de manera cabal y prolongada desde las instituciones. Y conozco muchos ejemplos de lo contrario. ¿Cuál es la segunda pregunta que quería usar? Bueno, a veces me dicen, ¿por qué Carlos, pese a todo, pese a un escenario tan tétrico como el que arrastramos, sigo manteniendo alguna esperanza? Por dos razones. La primera, porque a mi entender, la conciencia de la proximidad del colapso puede provocar reacciones interesantes en una parte de la población de los países ricos del norte. Y algo como esto puede generar respuestas interesantes que hoy no estamos en condiciones de imaginar. La segunda, porque sospecho que, pese a lo que acabo de decir, nuestra cabeza está tan corroída por la lógica mercantil del capitalismo que nuestra capacidad de salir de esto es muy limitada. Y, sin embargo, en los países del sur hay mucha gente mucho menos corroída por esa lógica mercantil que empieza a aportar proyectos, iniciativas tan interesantes como los que han cobrado cuerpo en el último cuarto de siglo en Chiapas, en México, o como el experimento que se está desarrollando al calor del llamado confederalismo democrático en Rojava, en Siria. Me parece que tenemos que empezar a mirarnos en el espejo de estas iniciativas porque probablemente van a aportar respuestas que, repito, acaso nosotras infelizmente no estamos en condiciones de desplegar. Gracias por haberme escuchado.